130 años de Santa Rosa, de nuestra querida ciudad. Y va a haber muchas actividades, muchas artistas invitadas. Exactamente. Y nosotros desde aquí nos quisimos dar un lujo. Sí, por supuesto. Un lujazo. ¿Por qué no? Así que amablemente vino hasta el estudio de la radio para compartir un ratito aquí con nosotros. Y estoy hablando de Camila Ecker. ¿Cómo le va? Bienvenida, que se va a estar presentando mañana. Quiero saber cómo están esos nervios, esa ansiedad. Hola, chicas, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Acá me estoy muriendo, ya desde una entrevista me estoy muriendo. Está sufriendo, no sufra, usted no sufra. Yo creo que fluye, mirá. Fluye. Una charla de amigas, bueno, es esto. Sí, tranqui. Me encanta. Cami, bueno, 130 años de Santa Rosa, vas a estar mañana presentándote 19:30. Exactamente. Así que te meto un poquito de presión, en exactamente casi 24 horas. Ahí te lo dejo. ¿Cómo que ya 24 horas? Pobre, ahora no va a querer. Un poquito de presión. Qué más. Mal. Yo no sé ni en qué día estamos hoy, con eso les digo todo. Jueves, bueno, 21. ¿Cómo te estás preparando, Cami? Bueno, nada, yo les cuento que yo ensayo con Tomás, si lo conocen, Tomás Torres, también toca en Los Caldenes. Sí. Es un amigo de hace muchos años. Que nada, que eso salió de juntarnos. Él es el hermano de una amiga mía de toda la vida. Él empezó en la música y bueno, ya enseguida nosotros ya nos juntábamos en un costado, ¿viste? Para sí. cantar y qué sé yo. Así que nada, él enseguida siempre me dijo, ¿vos querés tocar o algo? Contá conmigo. Y así nada, se fue dando. Así que nada, se viene a casa, nos tomamos los mates, arreglamos las canciones. Literalmente nosotros nos miramos y para mí ya está. Como que sabemos todo. Qué lindo cuando sucede eso también, sí. ¿no? Cuando te entendés ahí de una, más en la música, que no es fácil. Recontra. Yo creo que es como, yo le digo, tipo, mirada silenciosa, le digo, bueno, ya cuando estamos tocando, ¿viste? Lo miro, le echo el ojo y él, sí, listo, así. Así, ¿no? Estamos puro ensayo y, bueno, ya empezamos, ¿viste? Hace rato, pero hoy ya como que estamos las repasadas finales y nada, viendo ahí que... Qué lindo. Que podemos hacer también para que a la gente le guste, para que se cope. Sí, tal cual. ¿Y tenés pensado ya algún repertorio o eso se va viendo sobre la marcha? ¿Cómo es el tema? Sí, no, ya tenemos un repertorio. Tiempo, sí. Obvio. Y yo preparada. Yo ya tengo todo listo. Mira, a mí me llaman y es como que ya en ese momento ya hice mentalmente todo. Mira. No me animo a ir como así nomás. Y así que nada, sí, ya tenemos todo listo. Nada, es un puro ensayo, pero yo estoy, te digo, re asustada, re. No, pero porque aparte, uno lo dice porque, señora, usted lo dice porque no se va a subir al escenario cantar, ¿no? Yo estoy acá en la radio, pero sí, me imagino también los nervios, ¿no? Obviamente, podemos imaginar, porque va a decir, bueno, está Cami, dice, en la laguna. Sí. Va a haber mucha gente. No, tranqui. ¿Vos subís? No sé, yo no, voy a decir, desde la experiencia que tengo de subir un escenario, yo me subo y no miro a la gente, hago así. Pero tiemblan las patitas, pero... Sí. Va. Yo miro, mira, bueno, la gente no sabe, pero acá está mi hermano. Sí, igual te tengo que nombrar acá, sí, mi manager. Bueno, pero mi papá, mi mamá, mi otro hermano, son todos manager acá. Sí. Pero bueno, el que vino hoy, acá está. Un lindo equipo tenés. Hermoso, la familia, todos quieren ser manager. Sí. Pero aparte, imagínate, ahora lo nombré a él. Sí. Después va a salir mi papá, mi otro hermano, mi mamá, mi tía. Empiezan todos que no los nombraste. Pero bueno, a la misma vez son los que me van a ver. Y honestamente, cuando estoy ahí, que estoy cantando, yo las miradas que busco son esas. Mira. Mi hermano acá, pero como si estuviera, no sé, viendo al Duki. El chabón está con el celu ahí cantando desaforado. Qué lindo. No estoy mintiendo, qué te juro. Lindo. Y eso es como que en lo que más me concentro. Sí, si bien es un show para toda la gente, para mí principalmente es mi familia y mis amigas, que mis amigas siempre están ahí. Esa es como la mirada que yo busco. Sí, qué lindo, eso te iba a decir, ¿no? Que qué importante es para un artista, para un cantante, bueno, en tu caso, ese apoyo incondicional de la familia, bueno, ni hablar también de la parte de las amistades también, ¿no? Que para uno siempre busca ahí el consejo o la crítica constructiva, viste, va a lo seguro. Mi hermano mayor es el de la crítica constructiva, el que me tira los tranqui, temas. ¿Tranqui o va ahí fuerte? Lo dice en chiste, no sé igual si en chiste o no. Sí, ¿qué pasa? A él le gusta cantar. No canta ni el arroz con leche. Lo amamos. Eso lo vamos a aclarar, lo amamos. Pero bueno, él es el que te dice, y más arriba. No sabe ni qué significa más arriba, más abajo. Pero él es el que... Aporta, claro. Como ahí. Ya me mandó en la semana, y mira, fíjate este nuevo tema de qué locura, ¿viste? Él ya te tira, sí, me tira los temas. Y fíjate, yo sí, después, fíjate. Ah, mira. Eso te iba a preguntar un poco, Cami, el tema que justo sacaste, qué locura. Sí. El estilo que vos llevas, ¿haces algo muy variado, algo melódico? ¿Cuál es más tu estilo, con qué te identificás? Yo canté siempre, toda mi vida, en inglés. No hay un porqué, no es que en mi casa se escuchaba o algo, es como que sola, no sé, miraba mucho Disney, mucha peli, ¿viste? Mucha fantasía. Entonces como que ahí arranqué con las canciones en inglés. Sí. Pero bueno, la verdad que también el inglés cuesta llegar a quienes hablamos español. Entonces sí, medio que yo empecé como también a intentar inculcar más en español. También estoy creada en una familia que lo que es cumbia, cuarteto, lo tropical es desde que nací. Tipo, no sé si conocen, Gary. Sí. Tiene más años que la Jarape se murió, no, de hecho. Sí, sí, pero tiene unos temas... Bueno, yo me sé... temas de Gary? No estoy haciendo ahora en el repertorio, pero o sea, sí, nosotros nos juntamos, ¿viste? Tipo karaoke y todo. Yo te canto Gary de... Bueno, ahora están con el tema La Monada. Ahora, qué locura, sí, y qué sé yo, pero... Es chévere, no, pero, ¿entendés? Sí, sí, o sea, sí, música que por ahí es muy vieja, tropical y... Nunca creí que, o sea, que era que me gustaba, pero ya la escucho y yo la sé. O sea, me encanta, me fascina. Yo, lo que es cuarteto y cumbia, yo para mí, yo lo siento, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, pasa? Totalmente. Lo hago como una manera más acústica con la guitarra y nada, ahí es como que ahí creo que fusiono lo que soy yo, mira, que es como para mí más tranqui, que es lo que yo hacía más en inglés, con algo en español. Y ahora más que nada hacemos así, tipo cuarteto y cumbia, en modo acústico, pero también metemos por ahí algo de rock, algo, tipo canciones muy viejas de rock conocidas, sí, pues yo no sé tampoco mucho de lo que es rock nacional, pero ahí metemos, todo siempre como acústico. Mañana vamos a meterle un plus más, mañana va a haber un poquito más de músicos, algo, yo creo que nunca hice algo así, que por eso también estoy muy ansiosa. Porque va a sonar muy, muy lindo. Y nada, vamos más o menos por ahí. Yo creo que sea sorpresa, sí, pero bueno. Sí, totalmente. Nos manejamos en ese estilo, más que nada. No, pero ya con lo de Gary me compraste. Sí, yo ya estoy escuchando. ¿Llegás yo a cantar mañana algún día el tema Ángel de Gary? No, mira, se muere mi papá. Por eso me muero yo también, ¿eh? Te llega a cantar una así mañana, yo ahí te estoy bailando en primera fila. No, cuento. Paren, ahora ya hice como que voy a cantar a Gary, mira, no, si no canto no, a Gary. No, vamos a decir, no va a cantar a Gary. Es, no, no, que pase es, lo que tenga gusta, que pasar. Exacto, le gusta. Tal cual. Gracias por la aclaración. Mañana me espera algún señor ahí, ¿dónde está el tema de Gary? Claro, yo escuché en la radio que iba a tocar Gary, señorita Camila, ¿dónde está? No. En algún momento. Cami, bueno, dato no menor para aquellos que están escuchando, es que estuviste participando en La Voz Argentina. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? De las experiencias más importantes de mi vida. Por ahí no con el resultado que soñaba. No que esperaba, porque bueno, yo me esperaba lo peor siempre. Muy insegura. Pero no obviamente con el que soñaba. Pero lo que yo aprendí ahí creo que no existen las palabras. Hoy en día lo que estoy haciendo hoy, o sea, yo me paré ahí con más dudas que respuestas. Nunca entendí cómo había llegado a estas instancias. Yo estaba rodeada de gente que le decías, cántate algo. ¡Pum! Arrancaban todos a cantar. Y yo era como, cántate algo. Y yo como, ¡ay, no! Me da vergüenza. Nadie entendía cómo estaba yo ahí. Así que nada, me paré ahí y yo dije, vengo a terminar lo que comencé. Creo que también fue un abrazo a mí misma de decir, no es fácil llegar hasta ahí. O sea, yo cuando... Es el segundo casting al que fui, ya había participado anteriormente. No llegué a las audiciones a ciegas, sí había pasado hasta prueba de cámara. Que nada, yo iba a casting de, chicas, 8 horas literalmente, miles y miles de personas. Entonces ya como que te elijan de, no sé, nos metían a 50, canta 15 segundos, elegimos 2, 3, 1, ninguno, y me elegían de 2. Yo ya me sentía realizada. Y más ya... Yo no tengo como la experiencia, siempre es como muy mucha timidez, cantando en mi habitación, como que lo sueño, pero bueno, hasta ahí a materializarlo era como muy difícil. Claro. Así que desde que yo fui en el 2019, no había pandemia, fui al casting de Bahía Blanca, me llegó mi papá, que él dice que soñó, que me había visto con Marley, que no sé qué, así que seguíamos la visión de mi papá. Por eso me llevaba tan seguro, me dijo que si no, él no me llevaba, él ya sabía que iba a pasar. Claro. Así que bueno, fuimos, pasé esos castings, todo, me llamaron enseguida. No se hizo ese año el programa, por una cuestión técnica, no sé, al otro año pandemia, así que yo le había dado muy por perdido a eso, yo digo, ya está. Y nada, y me llaman a comienzos de 2021, nada, ya está, yo no podía creer, me moría, así que como este sueño sigue. Así que nada, fui en abril del año pasado, ahora justo hice un año que fui a grabar. Compartí con mucha gente de todo el país. Estuvimos en un hotel súper cuidados. Todo el tema COVID también era un tema. Era porque claro, había que hisoparse. Todas las veces que fuimos a ensayo, a grabar y que yo había que hisoparse todo el tiempo. Era como esperar el resultado, claro, un final de la facu. Tipo, era positivo o negativo. Había gente que daba positivo y quedaba sí, fuera del programa. Nosotros fuimos la última tanda que fue a grabar, así que era o das negativo o chao, se acabó acá. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Así que nada, era como mucho de todo. No se podía llevar a la familia. Podía llevar un integrante que viajaba el día anterior a grabar y ahí ya se iba. Entonces nada, yo como que me lo había imaginado pues, de otra manera. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos. Soy muy retirativa con mi familia porque... Súper importante. No, pero sí, es súper importante. Que es un gran apoyo a la familia, siempre, siempre. Me acompañó mi novia, o sea, súper agradecida de que me haya acompañado. Sí. Pero bueno, también si es como que uno viste, esperaba a papá, la mamá y qué sé yo. Sí que nada, eran como muchos factores que jugaban. Y ni hablar de las figuras que estaban para mí ahí. Fanática de Casi Ángeles, de no sé, toda la vida, yo y a Lali casi me muero. Claro, la tenías ahí nomás a Lali. Yo me moría, ya cuando se dio vuelta, ya de por sí, yo les digo, yo cantaba y no sabía qué pasaba. Y nada, la asustada que estaba, yo siempre cuando me dan miedo es como que siento que se me cierra la garganta. Y ya les digo, yo cantaba, pero no sabía qué era lo que hacía, no sé, ya está, ya te das cuenta que nadie se va a dar vuelta. Entonces, bueno, decís... Se termina y listo, y nada. Terminó, no sé qué me dijo Lali, yo decía todo que sí, qué sé yo. Es más, hasta allí dije, bueno, me voy. Me iba muy, muy con la cabeza agachada. Sí. Y Marley, y digo, ay, no termina más esto. ¿Y cómo estás? Contenta, feliz. Le decía, qué sé yo. Sí, ese día lloré todo el día en el hotel, chico. Y sí. No podía parar de llorar, no lo entendía en el momento. No entendía, me enojaba mucho conmigo misma. Sentía que había perdido una oportunidad. Llevaba el nombre de La Pampa, que no es poca cosa para mí. Hasta ahora no había conocido ningún participante que fuera de La Pampa. Entonces para mí era como un montonazo, una carga re grande que, o sea, yo quería representar y llevarlo lo más lejos posible, pero bueno, también era algo muy personal. Sí. Era un desafío personal. Yo creo que llegar hasta ahí, ya les digo, para mí fue... Perdón que me esté siendo tan extensa. No, por favor. Pero nada, yo que hoy mañana pueda cantar ahí, como he cantado acá en otros bares hace poco, eso es gracias a La Voz Argentina, porque yo sin ese, ni siquiera lo quiero llamar tropezón, porque no me es un tropezón, hoy entiendo que no es un tropezón. Claro. Sí, sí. Sin esa experiencia yo hoy no podría hacer lo que hago ahora, que cantar, ya no siento que se me cierre la garganta, de hecho siento que se abre, como que... Me es difícil a veces aceptar ir a los lugares porque yo primero me asusto y digo, ay, que me va a salir mal. Y después de un momento yo digo, yo pertenezco acá. Sí. Es como que donde yo más me siento feliz. No sé si lo hago bien, si lo hago mal. Sí sé que lo disfruto y que en el camino voy conociendo gente que lo va disfrutando conmigo. Quienes ya estaban y quienes se suman. Totalmente. Que para mí es eso La Voz Argentina, es saber crecido... ya no un tropezón, sentía que lo fue en un momento, pero hoy no, hoy yo creo que fue el impulso. Tal cual. Y aparte, sí, vos bien lo decís, ¿no? Quizás en el momento cuesta, porque por ahí uno es exigente con uno mismo, viste, que siempre, no sé por qué uno siempre es tan duro con uno mismo, pero que yo creo que es eso, ¿no? Que es una experiencia hermosa que te queda para el resto de tu vida, para tu carrera, y me quedo con esa palabra que decís, que es un impulso tremendo también el tu paso por ese programa. Olvídate, para mí es impulso y también el recuerdo de que llegué. Tal cual. O sea, obviamente me hubiera gustado seguir mucho más y siempre me voy a quedar con las ganas de más. Pero ese también, esas ganas de más, son las ganas a seguir creciendo y decir... Sí. Para mí fue un momento en el decir, bueno, acá me quedo y sigo protestando por lo que no pude hacer, o agarro lo que pasó e intento transformarlo. Es re difícil, porque me es súper difícil aceptar todos los días que quiero transformar y que quiero seguir. Más cuando decís que uno es súper exigente. Yo a veces no sé si soy... más mi enemiga que mi amiga. O sea, que uno es re bueno con todo el mundo. Sí, como sí, que por eso te digo. Y con uno después... machacándose, sí, literalmente. Pero bueno, como te digo, es... más que el impulso es también decir, llegaste y te lo mereces, en parte. Creo que nadie más que yo, y ni siquiera mi familia, que está todo el tiempo conmigo, pero nadie más que yo sabe lo que era irme a dormir desde chiquita, ¿entendés? Imaginando un momento así, yo me acostaba y me dormía imaginando todas esas cosas, ¿entendés? Estar en un programa, cantando ahí. Ni les cuento, yo creo que me he visto, pero 3 millones de audiciones de La Voz de todo el mundo. Sí. Digo, wow, ahora hay un video tuyo. Está bien, claro. No lo miro nunca. No sé cuándo lo voy a volver a ver, pero está. Pero está, sí. tal cual. Qué lindo, Cami, todo lo que nos compartís. Si me tuvieras que definir qué es la música para vos. Soy yo. Esa es mi respuesta. Cortita y concisa. Cortita al pie y mejor imposible. Sí. Como no recuerdo ahora bien la frase textual de su Instagram, pero me encantó. Si no estoy hablando es porque estoy cantando. Se darán cuenta que me gusta cantar ¿qué mucho. ¿Qué más querés que agregue entonces? Nada. Es que esa soy yo, o sea, hablo hasta por los codos, como podrán ver, o estoy cantando todo el tiempo. Acá es pobrecito, desde que muy chiquitito eran las 3 de la mañana, yo cantando. Él siempre, pobrecito. O si no, lo ponía a grabarme. Claro. O sea, nos llevamos 7 años, así que imagínate, sí. No sé, yo 17 y el 10, ¿entendés? Sí, y el pobrecito grabándome y yo era como, dale, dale, sí, de nuevo y de nuevo. Bueno, pero se nota, digo, porque está aquí junto a tu lado, que, sí. Que te banca. Mi vida, lo amo. Que te banca, y ya, viste, comienzo, soy Tomás, el hermano manager, bueno. Sí, nos tiró así de una, como, soy el manager, bueno, entonces, siéntese acá en el estudio también. Él es mi hermano, bueno, menor no, pues tengo 2 hermanas más chicas, sí. Pero, o sea, mis hermanos varones, él es el menor, pero toda mi vida se comportó como un hermano mayor. Me lleva, me trae, me escucha, me acompaña, me llama, todo, súper maduro. O sea, se notará que lo amo, es mi todo, mi persona favorita en el mundo. Qué lindo. Qué lindo. Nada, acá está, sí, él es el manager y el psicólogo y todo a la misma vez. Y todo junto, sí, todas las funciones en uno. Y es súper importante, como decís, el tema del apoyo de la familia. Así siempre, que, sí. Sí, siempre. La verdad que... Cami, antes de cerrar la notita, ¿cómo fue la experiencia en Broadway? ¿Cómo saben eso? Ah, somos periodistas. Estamos informadas. De las buenas. Muy bien. También, como siempre digo, yo nunca sé qué hago en los lugares, ¿viste? Como que estoy ahí, no sé qué hago. Eso también, otro casting que lo encontré presencial en Buenos Aires, lo vi por Instagram, hablé, dije, bueno, me mando. Sí. Ese fue el primer casting, creo, de mi vida, literalmente. Así que nada, fui, audicioné ahí y al otro día creo que me llegó, sí, te ganaste una beca para un curso intensivo en Broadway. Yo dije, ¿qué es esto? Así nomás, me imagino, en Broadway, ¿cómo, señora? ¿Dónde? Sí. Exacto, exactamente. Tardó, yo creo que... No es acá la vuelta de la esquina, ¿eh? No. Claro, Broadway, la calle Broadway en Buenos Aires, decía, ¿cómo es esto? Sí, o Broadway, ¿qué? Pero... No, un poquito más allá acá, mira. Sí, no, más al norte. Nunca había ido a Nueva York, creo, bueno, como casi nadie, ¿viste? Era como... Así que... Nada, también un grupo de personas preciosos, la mayoría, todo el mundo era de Buenos Aires, ahí era la única de La Pampa. Ahí la familia es súper importante, porque yo enseguida comuniqué esto en mi casa y sí, vamos, dale con todo, chau. Y ahí es donde llego, bueno, si ellos creen que puedo hacerlo, porque todo acá también es una cuestión económica, tras de solventar los gastos, estar ahí y todo. Y nada, yo era como, si pierdo esto me mato. Decía, obvio que no, pero bueno, se daba. Sí. Así que nada, fui allá... fueron 2 semanas de todos los días, súper temprano empezábamos y terminábamos retarde, cada uno se manejaba, todos teníamos diferentes clases, todas clases en inglés, lo cual también era como que si no entendía nada, ahora menos. me manejaba porque había tenido la oportunidad de hacer un intercambio cuando era más chica del cole, entonces entendí un poco, pero bueno, era estar todo técnica, claro. Así que nada, descubrí un nuevo mundo, más allá de la literalidad de la palabra, de lo que era estudiar. Yo estudié acá, estábamos acá al lado, yo fui al Salteño mucho tiempo cuando era chiquita, después con Lula Wigenhauser. Sí. Fueron mis 2 profes de canto y nada, eso es como que todo lo que había tenido. Así que nada, me hablaban un idioma, más allá del idioma del inglés, algo que no entendía mucho, pero fueron 2 semanas en las que yo dije... O sea, tengo una voz, pero puedo hacer 800 cosas más. Claro. Y tuvimos un show para cerrar, digamos, de todas las clases. Eran clases igual de actuación, de baile. Yo, ¿qué tenía que ver con actuación y baile? Me gusta, sí, pero bueno, no era como lo fuerte. Así que nada, todas esas semanas, mucho trabajo. Y cerramos con un show en un teatro de Manhattan. Y también ahí, con gente de ahí, gente que fue de afuera, todo así, ya te digo, en inglés y qué sé yo, y había una marquesina y yo decía, ¿qué es esto? Era como que no. No lo podía creer. No, fotito todo el tiempo, mirá mamá, mirá papá, mirá hermano. Qué lindo. Nada, qué nada, yo ya está. También, cosas que te hacen sentir súper realizada, súper. Me imagino. Aparte, sí. me imagino los estudios de grabación también, ¿no? Un sueño estar ahí. Grabé un demo ahí también, me había olvidado de eso. ¿Viste? Sí. Obvio. Sí. ¿Sabés qué? Ahí habían grabado el Waka Waka, el del mundial. Sí. Yo me acuerdo que estaba el así tipo el disco y que qué sé yo. Yo era. Ahí nunca había entrado a un estudio de grabación en mi vida. O sea, a ver, ¿dónde estuvo grabando Shakira? Sí, bueno, chica, igual casualidad, ¿no? Es que estuvo la señorita estuvo la Camila Ecker. Bueno, fue una casualidad, igual era parte del programa. Pero no cualquiera llega, ¿eh? No. No cualquiera llega. Bueno, gracias, lo voy a tomar. Cami, muchísimas gracias por la onda, por haber acercándote aquí a la radio, al señor también. Al manager, hermano, todo en una. Nada, todos los éxitos, sos una crack. Muchas gracias, chicos. Ahí vamos a estar mañana. Sí. Por sí, favor. Viernes mañana, en el marco de los 130 años de Santa Rosa, 19:30 va a estar presentándose aquí Cami Ecker. Divinas. Espectacular. Muchas gracias. Espero verlos a todos ahí. Y desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Yo la pasé genial. Espero que ustedes también. ¿La pasó bien? Por supuesto. Sí, la verdad no dolió. No. Es hasta que viste entrar. Que uno arranca en confianza. Sí. Yo juro mañana que te vas no muerden las chicas al final. ¿Viste? Tan malas no son. Seguramente te ha dicho algo el productor, seguramente. Me dijeron algo por ahí. No, mentira. No. Para nada. ¿Te encargo? Sí. ¿Te encargo? Cuando cantes una de Gary, okay. Me avisas. Te aviso. Ya te sigo en internet. A vos primero. Que... Sí. Voy a estar ahí atenta. La de Gary dedicada a vos. Gracias. Qué linda entrevista. Estábamos en estudio con Camila Ekede. Les vuelvo a recordar que mañana va a estar presentándose 19:30 por el cumpleaños de nuestra querida Santa Rosa, 130 años.